Radio Neiva, 1580 AM. Una emisora de empresas radiofónicas. La gran cadena del sur dominicano. Radio Neiva, ondas del lago Enriquillo. Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma, para que me hicieras tan feliz. Regreso a mi casa solitaria, pensando que hay alguien a mi lado, pero estoy soñando, no es así. Radio Neiva, embaladas, solo éxitos.